Estás escuchando La Mosquitera. Continuamos y continuamos hablando de un tema que nos ha venido atravesando, nos sumamos a este reclamo que creemos que es más que necesario y que tiene que ver con la precarización de quienes trabajan en salud. Para hablar de ello, en este momento se está esperando la presencia del director del Hospital Noti. Por eso nos vamos hacia allá. Está Daniela, que es trabajadora de la salud, y queremos ver qué es lo que está sucediendo. ¿Cómo estás, Daniela? Hola, buenos días. ¿Cómo le va? Muchas gracias por escucharnos, primero y principal. No, por favor, Daniela. Gracias a vos y bueno, preguntarte y que le puedas contar a nuestra audiencia qué es lo que está sucediendo en este momento en el Hospital Noti. Mira, actualmente estamos acá reunidos en el hall del Hospital Noti reclamando el pago de haberes del mes de marzo e incluso hay compañeros que no han cobrado tampoco el mes de febrero. Somos más de 300 los prestadores que estamos en situación precarizante en este hospital y realmente ya no se puede seguir trabajando así. Uh-huh. Todos entendemos que la situación de pandemia nos ha desbordado a los hospitales, pero esto de la falta de pago viene desde que finalizó el año pasado, desde el mes de enero, que nos vienen atrasando los pagos y no se nos brinda una respuesta concreta. Nosotros siempre cobramos el último día del mes como el resto del personal del hospital, pero ahora no. Bueno, es gravísimo esto que está sucediendo y preguntarte en ello, ¿cuáles son las explicaciones que les han dado? Mira, desde el hospital se nos informa que es Hacienda quien nos está realizando los pagos, que es Hacienda lo que nos ha mandado la plata para pagarnos. Nos dicen que es a nivel general en todos los hospitales, pero como tenemos entendido, hay hospitales que ya han cobrado. Los únicos dos hospitales que no estamos cobrando es el Hospital Central y el Hospital Noti. Y en realidad esto empezó mucho antes de que comenzara el tema de la pandemia. Daniela, recordarles a la audiencia cuáles son los trabajos que ustedes realizan en la salud. Mira, los más de 300 prestadores del hospital somos enfermeros licenciados en enfermería, kinesiólogos, técnicos en laboratorio y farmacia, médicos, cirujanos. Todos nosotros somos los que estamos en situación de precariedad. La prestación quiere decir que nosotros brindamos un servicio al hospital, el hospital no nos tiene en blanco, nos hace pagar un monotributo para que nosotros podamos facturar lo que trabajamos. En sí, por ejemplo, yo soy enfermera, soy licenciada en enfermería y tengo que trabajar las mismas horas, incluso más, 40 horas semanales, por ejemplo, es lo que yo trabajo, y que es lo mismo que trabajan mis compañeros, y atiendo la misma calidad y cantidad de pacientes que ellos. O sea, realizamos el mismo rol que cualquier personal de planta, solamente que estamos cobrando 3 veces menos de sueldo. Mi sueldo actualmente es de 21.000 pesos, descontando el monotributo que tenemos que pagar para poder cobrar, porque si no, no te dejan cobrar si no pagas el monotributo. Uh-huh. Entonces yo estoy cobrando 21.000 pesos, que es por debajo de la canasta básica. Exacto. Como todos lo saben. Exactamente. Yo, por ejemplo, soy madre soltera, soy el único sostén de familia y actualmente con ese sueldo no te alcanza ni para pagar el alquiler realmente. Por supuesto. Y menos si nos están pagando atrasado. Yo alquilo y a mí ya no me pueden estar esperando para pagar mi alquiler, por ejemplo. Daniela, además, ¿de cuántas horas de trabajo estamos hablando y en qué condiciones? Yo trabajo 40 horas semanales. Claro, es aberrante la situación, esto que además señalas anterior a la pandemia, sale a la luz en este momento. Ustedes, claro, quienes... Te voy a explicar, sí. Nosotros hicimos un paro con los gremios antes de que comenzara todo esto, y yo te juro que yo quiero que la audiencia nos escuche y nos entienda. No me voy a olvidar más cuando íbamos por la calle y escuché a unas personas diciendo: vayan a trabajar, manga de vagos. Y en realidad nosotros estamos reclamando algo que nos corresponde por derecho. Nosotros estamos trabajando, estamos cumpliendo con nuestro trabajo. Y ahora, les agradecemos de corazón a todas las personas que realmente salen y aplauden para nosotros, pero lo que nosotros necesitamos es que la gente se informe y sepan lo que nosotros estamos viviendo. Nosotros podemos trabajar con todo el profesionalismo del mundo, con toda la vocación del mundo, pero la vocación no le da de comer a mi hija, no le da de comer a nuestros hijos. ¿Entendés? La vocación no paga nuestros alquileres. Nosotros necesitamos que se nos pague para trabajar. Nosotros no vamos a dejar de atender a las personas porque lo hacemos porque somos profesionales. Pero realmente necesitamos que se nos pague para poder seguir trabajando. Por supuesto, Daniela. Bueno, se siente aquí la protesta, el reclamo. ¿Están desde las 8 de la mañana esperando que dé una respuesta el director del Hospital Noti? Desde las 7 de la mañana ya nos juntamos todo el personal que se hace presente, teniendo en cuenta también que hay muchos chicos que no se presentan por miedos a represalias, por miedos a exponerse. Realmente yo ahora me estoy exponiendo y yo después no sé qué va a pasar conmigo porque es la realidad. Somos personal que tranquilamente te pueden decir, mira, no te vamos a renovar el contrato porque te hacen un contrato temporal que no tiene ningún tipo de beneficio, es un contrato al aire porque en realidad nosotros tenemos que facturar. Es como si brindáramos un servicio, no sé, como domicilio, ¿me entendés? Vas y facturas lo que haces, nada más. Daniela, la situación es sumamente extrema en precariedad, pero le sumamos otro plus. ¿Cómo son las condiciones en las que están trabajando? Digo, ¿cuáles son las condiciones en las que pueden cuidarse en esta pandemia? Mira, yo actualmente estoy trabajando precisamente en el sector donde se está recibiendo a los pacientes con sospecha de COVID. En cuanto a los elementos de trabajo, se nos están brindando de forma escasa, pero se nos está brindando con una gran lucha, tenés que pelear prácticamente por un barbijo, pero se nos está brindando. Pero es como yo recalcaba recién, no solamente es el recurso material, el recurso humano en estas situaciones es muy importante. Si vos querés una buena atención, o sea, que el personal te brinde una buena atención, tenés que por lo menos pagarle lo que se están trabajando. No estamos pidiendo algo extraordinario, estamos pidiendo algo que por ley nos corresponde, que es un sueldo digno. Con 20.000 pesos creo que actualmente no vive nadie. Seguro. Daniela. Este no es solamente el recurso material, el recurso humano hay que cuidarlo, hay que cuidar el personal que tienen trabajando. El Hospital Noti cuenta con personal especializado, cuenta con personal capacitado. No cualquiera atiende a un niño, ¿entendés? Y más hay personal de más de 5 años que llevamos haciendo prestaciones. Entonces, vos decime si un personal de 5 años ya no está capacitado y realmente no vale la pena perder ese personal. Nosotros lo que pedimos es que el director salga, que no está saliendo a escucharnos, no está saliendo a brindarnos una respuesta y que nos defienda, porque somos su personal y nos tienen que defender. Yo entiendo que Hacienda no esté haciendo el depósito, pero nosotros también necesitamos la plata para comer, necesitamos la plata para vivir y pagar nuestros impuestos, nuestras cuentas, todo lo que sea necesario. Bien, bueno, en ese sentido, además, Daniela, preguntarte si este día lunes se realizó una asamblea en el Hospital Central, si ustedes también estuvieron allí. Sabemos que este reclamo no es solamente del Hospital Noti, sino también del Central. Bueno, pasó casi una semana y las condiciones siguen siendo las mismas. Sí, realmente las condiciones son las mismas. Nosotros estamos en contacto con los chicos, los prestadores de los otros hospitales, estábamos enterados. Debido a la medida que hay de aislamiento, tratamos de no trasladarnos tanto, pero estamos brindándonos apoyos todos los profesionales, todos los prestadores, estamos apoyándonos y estamos tratando de luchar por esto, porque realmente no estamos pidiendo cosas que sean extras, estamos pidiendo un sueldo digno y que se nos pague en tiempo y forma nada más. Es como el estrés con el que estamos trabajando ya nos sobrepasa, porque no es lo mismo. Yo veo a mi compañero que viene a trabajar, que sabe que cobró, que sabe que puede pagar su alquiler, que sabe que su hijo tiene para comer, a yo que vengo con todos los nervios del mundo a trabajar, saber que me estoy exponiendo, saber que me puedo contagiar, no cuento con una ART, no cuento, o sea, que a mí me llega a pasar algo y mi hija queda en manos de vaya a saber quién, ¿me entendés? ¿Quién va a mantener a mi hija si a mí me pasa algo? Ese es el tema. Yo, no es lo mismo el personal que viene y trabaja y sabe que tiene un sueldo, y sabe que tiene un seguro, sabe que tiene una ART que lo cubre, a nosotros que venimos y hacemos el mismo trabajo, las mismas horas, misma calidad, cantidad de pacientes, y realmente no estamos cobrando ni siquiera eso. Bueno, Daniela, ¿de cuántas personas además estamos hablando? Y detrás, por supuesto. En el Hospital Noti son más de 300 los prestadores. Y en el Hospital Central más de 500. A nivel provincial son más de casi 3.000 las personas que que estamos en esta situación. Bueno, sumamente preocupante, vamos a seguir alertas, esperamos que haya una respuesta, esperamos que se visibilice. Y cuesta mucho visibilizarlo porque uh-huh. lamentablemente no estamos recibiendo el apoyo de los canales de aire, uh-huh. Canal 9, Canal 7 no nos están apoyando, llamamos y Canal 9, por ejemplo, directamente no nos quieren atender, nos cortan, decimos que somos enfermeros del hospital y nos cortan, y Canal 7 es el que nos ha escuchado, pero el director se comunicó con ellos, les dijo que ya habíamos llegado a un acuerdo cuando en realidad no es así. Acá nunca salió a hablar el director todavía. Bien, claro, la mirada mediática de los medios hegemónicos está para otro lado, ¿no? Obviamente, acá no se está dando a conocer lo real. Es más importante hablar de, no sé, de fútbol, que la situación de los empleados del hospital Noti, que estamos hablando de un hospital regional, de un hospital, el hospital central, son hospitales regionales, hospitales de cabecera que realmente deberían estar enfocados y ayudando y apoyando, que no se olviden que esto es una pandemia de la que nos va a afectar a todos, no solamente a algunos. Entonces es ahora cuando todos deben unirse y apoyar al personal. Yo agradezco de corazón los aplausos, pero lo que necesitamos es que se nos escuche y que se nos pague un sueldo digno y en tiempo y forma. No se come con aplausos. No se come con aplausos, no se come con vocación. Mucha gente sale a decir, bueno, ahora se va a ver la vocación. Yo te voy a decir, yo sigo viniendo a trabajar y cumpliendo mi horario de trabajo. Sigo viniendo a trabajar con una sonrisa en la cara para atender a los niños, para trabajar de corazón. Pero yo te digo que llego a mi casa y es estresante saber que no tengo para comprar un yogur a mi hija. Daniela, bueno, vamos a seguir alertas desde aquí, desde La Mosquitera, que sepan que cuentan con nosotros para seguir visibilizando, informando lo que está sucediendo y seguimos comunicadas, esperemos que se abra los ojos y bueno, se valore a quienes están en la primera línea todos los días. Muchísimas gracias por escucharnos y por brindar toda nuestra información y ayudarnos con esto. No, por favor, abrazo fuerte. Bueno, muchas gracias. La escuchábamos a Daniela desde el Hospital Noti.